Marcos Cuelles, lunes, después de las elecciones, más o menos se conocen los números. ¿Cuál es el primer análisis que hace? Bueno, en realidad, en principio, lo que hay que hacer es felicitar a los vencedores de la contienda electoral. Digo claramente, el Partido Justicialista ha sido la elección del Pampeano y de Santarroceño, con lo cual creo que las urnas, en nuestro caso, que hemos sido vencidos en ellas, han sido educadoras, nos han por lo menos transmitido la necesidad de reflexionar y hacer la autocrítica necesaria hacia adentro de nuestros partidos y de nuestro frente. Y después, bueno, por supuesto, en cierta forma, esa sensación de no haber alcanzado a torcer una elección en la cual, si bien teníamos un contexto nacional en contra y por supuesto ha sido muy difícil llevar adelante la ciudad de Santa Rosa, pretendíamos ver si después de 36 años lográbamos por lo menos llegar a cambiar y generar la alternancia política en la provincia de La Pampa. ¿Crees que el contexto nacional ayudó tanto al Frejupa y no benefició tanto al oficialismo de la municipalidad? Mirá, yo creo que cualquiera que ha hecho este análisis ha llegado a la misma conclusión. Acá todas las variables influyen, no hay una variable que sea dejada de lado. No existe el famoso ceteris paribus que hacemos en economía cuando decimos que las otras variables no se mueven. Acá se mueven todas en direcciones, a veces iguales y otras veces contrapuestas. Indefectiblemente, el contexto nacional, la situación económica y otras variables de la órbita nacional han hecho mella, indudablemente, en la elección provincial y local, sumado, por supuesto, a los errores propios que hemos indudablemente cometido en este proceso electoral. Y a nivel local, Leandro Tolaguirre, ¿vos crees que planteó mal la elección o por lo menos la campaña? O sea, ¿qué visión tenés vos? Que siempre tenés una visión bastante crítica y también constructiva en este sentido. Mira, me parece que santarroceño ya hoy no es un. Y las santarroceñas ya no son un voto cautivo de los políticos, son personas exigentes, van a exigir lo máximo de cada uno de los próximos intendentes o intendentas que tengan, y me parece que eso es favorable porque, digo, no se quedan aletargados o dormidos creyendo que las soluciones van a venir si no se ven claramente. Y en ese sentido, bueno, digo, por supuesto, lo englobo dentro de toda la autocrítica que tendremos que hacer, ver cuáles han sido los errores que hemos cometido. Algunos claramente están vinculados al día a día, a la obra pública, al estado de las calles, al estado del sistema de agua y cloacal de la ciudad y la falta de una respuesta inmediata, más allá de que hemos hecho el esfuerzo por lo menos por sanear la comuna santarroceña y seguramente la vamos a entregar en ese estado. Pero bueno, creo que, como se dice habitualmente, nos han pasado factura por las cosas que no se han visto inmediatamente y que son la necesidad que hacen a la calidad de vida de todos los santarroceños y santarroceñas. ¿Qué herencia deja Alto Laguirre para Dinápolis? Mira, a mí lo que me parece que sería importantísimo en este momento, estado en el cual avancen en el traspaso ordenado, que me gustaría que tanto Leandro como Luciano tengan la posibilidad de sentarse y ya empiecen quienes sean los sucesores a analizar y ver cómo se puede hacer una transición ordenada, sobre todo pensando en el santarroceño y santarroceña, más allá de que esto indudablemente a futuro va a favorecer a Luciano. Pero bueno, digo, creo que nos merecemos como santarroceños y santarroceñas que esto vaya para mejor y sería muy positivo, no solamente que le dejemos un estado municipal ordenado y con las cuentas saneadas, más allá de alguna deuda que digo, en lo que significa un presupuesto municipal no es algo que sea un escollo, pero que sí puedan los equipos técnicos de un lado y del otro ponerse de acuerdo para hacer una transición ordenada y que signifique un mejor comienzo para Luciano, teniendo en cuenta que, esto lo digo tanto para el gobernador como para el presidente o presidenta, siempre queremos que le vaya bien porque en definitiva si le va bien a ellos nos va a ir bien a todos los habitantes. Bien, el 10 de diciembre vas a ser diputado provincial. ¿Qué estrategia tenés para una oposición y qué imaginás que va a pasar en la legislatura? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, cuando el voto popular nos ha dado la responsabilidad de ser oposición, Vamos a tratar de hacer una oposición constructiva, por supuesto respetando y levantando nuestras banderas, ese van a ser siempre nuestro límite, y a cada propuesta que no acordemos llevar nuestra propia contrapropuesta, pero principalmente trabajar en la unificación de un espacio político en el cual sean mucho más favorables las históricas banderas que hemos levantado a un rejuntado que simplemente quiera conseguir el poder por el poder mismo. Me parece que hay que volver al viejo camino de ir paso a paso, demostrando de que tenemos capacidad de gobierno, capacidad de gestión, que podemos ser una alternativa, y para hacer todo eso tenemos que ser serios nuestros procederes, para justamente poder resistir un archivo a futuro sobre qué es lo que hemos hecho y qué es lo que no en cada vez que hemos ocupado un cargo público. No entiendo que va a haber una gran diferencia, pero la tarea va a ser la tarea legislativa, con lo cual creo que hemos demostrado por la cantidad de normas que hemos proyectado en el Consejo Deliberante cuál va a ser nuestra línea de acción y de trabajo. Y esperemos, bueno, que en ese proceso no nos encaprichemos, tanto oficialismo como oposición, en posiciones en las cuales después no podamos avanzar, justamente siempre poniendo como bandera o punta de lanza la necesidad de mejorar la calidad de vida a todos los pampeanos y pampeanas en este caso. Bien, buenísimo. Perfecto, nos pasaron factores.